serie en el cielito lindo de Ramón Negrete. Allí se me fue mi prenda dorada. Usted la llevó la madre Bernarda. Allí se me fue mi amada, se me fue mi amada. Usted la llevó la madre Bernarda. Allí se me fue mi amada, se me fue mi amada. Se la llevó el bus, madre Bernarda. Se la llevó, se la llevó. Se la llevó.